Gracias a la banda. Gracias a todos. A ver. Eso. Lujo. Para Matías Galarza esto, ¿eh? Escucho tu voz, está en el calor por nuestros rincones. No puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí. No soy feliz. Comprendo, comprendo mi amor. Ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo. Siempre tú mi mundo, tú. ¡Cómo! Y desde aquí, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, si me da la solución. Que te tengo que olvidar, que te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Es un monstruo, ¿eh? Con Daniel Cardoso, un amigo. Dale, querido, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Aló! ¡Y las palmas arriba, man! ¡Zona Sur, Sur! Gracias. Busqué lo más lindo y está lo imposible para comprender. Dime de tu infancia que iba pasando corriendo con tan rapidez. No te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Siempre rogaba que nunca cayera en mi mano y que tienda en su red. Ya tarde lo sé. Gracias, amigo. Te quiero mucho, ¿eh? Muchas gracias. El amor eso tan bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión. Mujer, yo que pensaba que era todo para ti. Y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Vamos! Bebé, me hace tu mano, bebé. Estás vacía, bebé. Vete de aquí, vete de aquí. Vete, no, no, vete. Con tus mentiras, vete. Vete de aquí. ¡Palmas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese! dejamos ir? Dejamos ir. No, no, que no se vaya. Gracias al municipio. Las palmas arriba, gracias. Al alguacil. No. A toda la gente. Tenemos que hacer un tema más de los del Bohío. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos rescatar? ¿Dónde va de lo la, que? La, la, la, la, la, la vida me la cambié. Siento que cuando estás conmigo. La vida me la cambias. Todo de repente lo consigo. La ciudad. Han pasado tiempos que no olvido. Luces reflejadas en tu mirar. Es verdad que es mi único motivo. Gracias, padre, por este momento.